¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar quiero decirles que ha sido esta una jornada ejemplar de la democracia. Estamos muy, muy contentos, muy satisfechos por la alta participación de los ciudadanos en esta segunda vuelta. Y estamos también muy satisfechos, nuevamente lo decimos, por esa decisión de cumplir con la Constitución y llegar a este balotaje en los términos que se llegó, y llegar a este balotaje para que la ciudadanía sea la que se expresa y dice cuál es su voluntad en la elección del jefe de gobierno en los próximos 4 años. Independientemente de los ciudadanos que votaron por el Frente para la Victoria o por el PRO, queremos felicitar a todos y a todas por esta vocación democrática de participación y decir que para nosotros es una enorme satisfacción que se haya votado masivamente como se votó en el día de hoy. Hoy podemos hablar de una consolidación del Frente para la Victoria como una de las 2 fuerzas políticas más importantes de la capital federal, y eso es para nosotros también muy importante. Respecto de los resultados, como lo hemos hecho siempre, vamos a ser respetuosos de la información que den las autoridades electorales, vamos a esperar los datos, las cifras oficiales, y una vez que tengamos esas cifras consolidadas, van a estar acá Daniel Filmus y Carlos Tomada para hablarle a todos los porteños y porteñas haciendo un balance de esa extraordinaria jornada. Así que en un rato nomás nos volvemos a ver. Muchas gracias a todos ustedes, además.